Lunes 15 de septiembre. Aleluya. Siervos del Señor, alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor del oriente al occidente. El Señor está por encima de las naciones, su gloria está por encima del cielo. Salmo 113 versículos 1 al 4. Las Escrituras nos recuerdan la grandeza de nuestro Padre, su supremacía y su gloria que trascienden fronteras y límites. Siento un profundo agradecimiento por el llamado y la disposición a servir que descubrí hace muchos años y que redescubro cada día. Trabajo con personas con síndrome de Down y siento la dicha de ser un instrumento para llevar esperanza a sus familias, facilitar aprendizajes, compartir sus logros y velar por un mundo inclusivo para todos y cada uno. Doy gracias a Dios por la vocación, los dones y las familias a las que acompaño. Agradezco las pruebas superadas y las luchas que hemos enfrentado y seguiremos enfrentando. Oremos. Amado Padre, me inclino ante ti para decirte gracias. Gracias porque Nacho aprendió a leer y ahora puede escribir "te amo" a su papá. Gracias porque Milena se ha recuperado y la ha salvado después de 7 meses de internación. Gracias porque Delfina puede respirar por sí misma y por las docentes de Morena que creen en ella. Gracias por la alegría de Santino y su empatía al abrazarme y decirme, está todo bien. Gracias porque cada uno de ellos me mira con amor. Gracias, Dios, por permitirme ver a cada uno en su singularidad, reconocerte en sus rostros y encontrar alegría en el servicio. Gracias por la inmensidad de lo pequeño y por el día a día. Te agradezco por poder compartir tu palabra. Alabado sea tu nombre. Amén. Silvana Nagel para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.